así, todo queda en su lugar. Solamente sonreír, pensar, pensar, qué bueno que ya está. Si pudiera verte hoy, si pudieras recordar lo que no pasó jamás, borrar tu salida. Todo lo que podría haber sido ya no es nada más que ruido, y creer que no soy por ver tus labios prestados. Nada queda aún dentro de este lugar, si aún hoy algo sigue vivo, es peor que tu final. Ver en tus ojos, ser tu sombra otra vez, estar sentado simplemente a tus pies, ser tu presente, ser el que habla de vos. Pensar, pensar.